Buenas tardes y bienvenidos un día más a este programa de humor llamado Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Como siempre, chistes, noticias, canciones, en fin, de todo un poco en esta escasa horita. Vale. De buen humor, claro que sí. Eso sí. Para intentar hacer reír o llorar. Podemos conseguir llorar más que otra cosa. Yo creo que conseguimos las dos cosas. Tenemos a una audiencia fiel y a veces ríe y a veces llora. Bueno, mientras no quieran venirnos a pegar, eso no, ya es algo. No, porque la calle no la saben. Vale. No saben que estamos aquí en la calle Tromical 15. Uy. ¡Ya lo has dicho! Bueno, no pasa nada. Calle Atromical número 15. Hay muchas calles atromicales en las poblaciones aquí cercanas a la ciudad de Valencia, donde estamos emitiendo. Por supuesto. Aquí, de aquí tres meses habrá petardos. No, estamos aquí en Valencia, al lado de la playa de la Concha. Estaremos aquí con petardos de aquí tres meses, pero un montón de petardos, ¿eh? Pero si yo ya soy uno. Bueno, tú eres una petarda. Ah, vale. Sí, señor, vaya caña que tiene este tema. Corpido sexual. Qué chaño. Gracias, Barragán. El chiquito no me da la razón, pero el Barragán sí. Chichañor. En fin, comenzamos. Y con caña. Claro que sí. Con caña, a piñón. Claro que sí, es que si no empezamos así, mal, ¿eh? Sí. En fin, primera noticia curiosa. Dos británicas, ni una ni tres, sino dos. Ajá. En guerra contra la rosificación de las niñas. ¿Eh? Sí, bueno, yo también me he quedado así, a ver, en Londres. Vale, ya son raros, porque conducen por el otro lado, pero bueno, sigue. Dos madres británicas han declarado la guerra de rosificación. ¿Qué rosificación? No lo sé. En fin, la omnipresencia del rosa en el universo de las niñas. Un fenómeno relativamente reciente que va más allá del color y que, según ellas, limita las aspiraciones de las pequeñas. Vale. Emma y Abby Moore, dos hermanas gemelas de 38 años, lanzaron Pink Stings, el rosa apesta, el 2008 para desafiar la cultura del rosa basada en la belleza por encima de la inteligencia, que desde hace unos 15 años invade todos los ámbitos de la vida de las niñas prácticamente desde la cuna. Queremos abrir los ojos de la gente sobre lo que está pasando en el marketing dirigido a los niños, explica Emma Moore, para quien la rosificación abarca desde la moda hasta la televisión o internet, pasando por los juguetes contra los que dirigen específicamente su campaña navideña. Estas navidades queremos que las niñas sepan que pueden ser todo lo que quieren ser, independientemente de lo que los fabricantes quieran venderles. Y es que las empresas invierten 100.000 millones de libras, unos 160.000 millones de dólares anuales, solo en el Reino Unido, en publicidad para conquistar al lucrativo mercado de los niños, consumidores presentes y futuros, según un estudio gubernamental publicado la semana pasada. Jolines. O sea, que lo que no quieren es rosa. No. Están hasta las narices del rosa pastel, ¿no? Sí, el rosa chicles. Rosa pero, pastelito, ¿no? Ahí sí, es que pero es un a ver, poco... el problema no es de las empresas, el problema es tuyo, que eres tonta y dejas que o te metes en ese mundo y vas con tu niña rosa pastel, o eres una persona independiente que piensas y le compras la ropa normal a tu criatura. Ya, pero ya no es en eso, sino en los juguetes. A ver, las Barbies todas son rosas. A ver, todas son muñecas. Las Barbies son rosas. ¿Y qué? No, ¿por qué no pondrás hay... una Barbie gótica? No, pero azul. ¿Por qué no puede ir de azul? ¿El lugar de rosa? ¿La Rapunzel va azul? De amarillo clarito, así un amarillito, un amarillo pastel, pero no siempre rosa. Bueno. Vamos, Barbie Girl. En fin. Oye, me ha gustado la idea de la Barbie gótica, ¿eh? Molaría. ¿Qué te pides para Reyes? Una Barbie gótica. Y de ahí con la... ¿qué viene? ¿Con regalo? ¿Con un ataúd? En fin, vamos a por chistes y sí, eso. Pues sí, venga. Pues nada, hablando de ataúdes, mira. Esto es un yerno que escribe en la lápida de su suegra que acaba de fallecer. Ojalá tanta paz encuentres en el cielo como tranquilidad dejas en la tierra. Eso pasa. Hay un bastante crítica a las suegras, ¿eh? Es lo que tiene, para eso existen, ¿no? Bueno, puede ser. En fin, ¿tú sabes cuál es el colmo de la mala suerte? No. Pues mira, lo que pasó ayer, comprar todos los boletos y que suspendan el sorteo. Imagínate. ¡Dios! Eso es una putada, o sea, sí. Lo que pasó ayer es que sí, tocó a gente, pero imagínate que te pasa no. Esto. Que compras todos los boletos y suspenden el sorteo. Hostia, sería una putada. Pero bueno, en algún momento lo harán, ¿no? O no. ¿Quién lo sabe? Por cierto, ¿te tocó? A mí me tocó... Pagar, ¿no? No pagué ni nada, no. ¿Qué me tocó ayer? A mí me tocó por la espalda algún compañero o algo, no. ¿No te tocaron el claxon cuando ibas en el coche ni nada? No, lo toco yo. Ah, vale. A mí me gusta mucho tocar el claxon. Vamos a seguir. Pues nada, esto es un hombre que llega, que está viendo a un grupo de gente... Y en ese grupo de gente hay uno que se está partiendo el culo. Jaja, pero venga a reírse. Y dice, oye, ¿tú? ¿De qué te ríes tanto? Y el tío, jaja, es que soy feliz. Dicen, bueno, ¿y por qué eres tan feliz? Dice, porque acabo de perder a mi mujer. Ay, Dios. Está la cosa muy mal, ¿no? Veo que sí. Bueno, para él no. Vaya. En fin, hombre invisible busca mujer transparente para tener una relación nunca vista. ¡Ole! Esto es un borracho que va por el cementerio caminando con una botella de cerveza en la mano. Y tal es el pedo que lleva que en uno de los tanteos que va haciendo se choca contra un nicho donde hay una foto. Y bueno, en esas que se cae rendido al suelo y se rompe la botella. Y se pone a llorar. En esas que se acerca una mujer, le dice algún familiar suyo y dice... No, era la última botella de cerveza que tenía. Estamos fatal, ¿eh? Es lo que tiene. En fin. ¿Cuál es el colmo de un soldado? Que su hija le dé guerra. Dios. Esto es un narcotraficante lepero que lo mandan a Colombia por coca y va y se trae una Pepsi. Bueno, es malo. Sí, lo sé. Yo, hoy mi línea es esta, ya te aviso. Uy, malamente. A ti y a toda la audiencia. En fin, noticia curiosa. Una mujer de 43 años y un hijo sufre... el síndrome de excitación sexual persistente. Una rareza médica que le hace tener 300 orgasmos al día. ¡Toma ya! ¡Qué fiesta constante! Sí, no es aquello de, dices, multiorgásmica, que va, si tiene sus orgasmos y el de todo el vecindario junto. ¡Y el pueblo! ¡Ostras, pero qué máquina! En fin, Michelle Thompson es madre soltera y acaba de encontrar la horma de su zapato. Debido al síndrome de excitación sexual persistente que padece, tiene orgasmos a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Por eso, Michelle pensó que nunca encontraría a la pareja de sus sueños. Ella era demasiado exigente para sus amantes anteriores. Ahora ha encontrado no solo el amor, sino una pareja que puede satisfacerla. Andrew Carr, de 32 años, es su vecino y lleva saliendo con Michelle durante 6 meses y ambos declaran que hacen el amor 10 veces al día. ¡Conejo! Este sí que sería un buen dame más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dame más! En fin, vamos a escuchar una canción, una pequeña pausa y, como siempre...

Primer acto, sale un nabo. Ua. Segundo acto, sale un león. Ua. Tercer acto, sale una boina aparte. Ufa. ¿Cómo se llama el famoso? Ni idea. Nabo, león, boina aparte. Toma. Va, te voy a meter una retahíla de... Era un hombre tan flaco, tan flaco. Va, te voy a decir tres seguidos. Uy. Porque como son cortos, tampoco. Mira, esto era un hombre tan flaco, tan flaco, tan flaco, que para poner una inyección se lo tenían que pinchar en la comida. Bueno, y este era el hombre... Dime, dime. Es un... ¿Una manera? Sí, una forma. Y además, si tienes pánico a las agujas, ya te cagas. Perfecto. Pues nada, esto era un hombre tan flaco, el mismo, este mismo que estábamos hablando, que era tan flaco que no tenía intestino grueso. ¡Al loro! Estamos mal, ¿eh? Pues sí. Y este mismo hombre, cuando iba a la farmacia, le decía a la báscula, suba de nuevo. Claro, no lo detectaba, ¿no? Ay. Son malos, yo lo sé, si es que... Los reyes me van a traer carbón solo por los chistes malos. Normal. Bueno, eso es lo que se trata, ¿no? Bueno. Ya está. ¿Qué quiere más chistes de tío sí, flaco? Quería cosas malas, más malas. ¿Tú sabes cuál es el colmo de un paracaidista? No. Que cuando esté llegando a tierra haya un letrero que diga no pise el césped. ¡Dios! Eso sería una gran putada. Realmente, ¿dónde te metes en este caso? Sigues ahí haciendo peripecias y... Moviendo los brazos muy rápido. Sí. Y si tienes las orejas grandes también, ¿no? ¿Quién sabe? Pues nada, esto es un trabajador que fallece, llaman a su esposa para que vaya al hospital a buscar el cuerpo. Y el médico es así de fino y le dice, señora, su marido estiró la pata. Dice, ¿pero cómo? Pues nada, murió. Dice, pero sí, ¿pero cómo? Dice, pues nada, le cayó un ladrillo en la mano. Dice, disculpe, ¿porque le caiga un ladrillo en la mano a mi marido se muere? Dice, sí, es que en ese mismo momento se estaba rascando la cabeza. Yeah. En fin, ¿cuál es el colmo de los colmos? No lo sé. Que el mudo le diga al sordo que el ciego le está espiando. Dios. Por favor. Pues nada, esto es Pepito que llega a casa y le dice, mamá, fíjate que en el colegio me dicen monstruo, le dice la mamá. Sí, ponte a dormir y cierra tus tres ojitos, corazón. Al loro. es un poco, sí, ¿eh? Monstruo. Monstruos S.A., ¿no? Bueno, no. Sí. En fin, ¿cuál es el colmo de la confianza? ¿Usted? Que dos caníbales hagan el 69. ¡Au! ¡Dios! Cierto, mucha confianza. Nada, esto es la mujer que llega y le dice a su marido, me he pinchado el dedo y no sé cómo pasó. Y el marido en esas que le responde, ¿te rascaste la cabeza de tu madre? Metiéndose con las suegras. Joan, ¿qué es lo que tiene? ¿Meterse con las suegras? ¿Te imaginas una suegra como el Hellraiser? ¿Todo lleno de pinchos? ¡Oh, qué fuerte! ¿Tú sabes cuál es el colmo de ser vago? No. Levantarse 2 horas antes para estar más tiempo sin hacer nada. Joder. Eso sí que es el vago del todo y no tener respuesta, de verdad. Dios mío. Pues nada, esto es un amigo que... Bueno, unos amigos. Dice, ¿puedo contarte un secreto? Dice, sí. Necesito 6.000 euros. Dice, yo como si no hubiese oído nada. Ah, claro. Normal. ¿Cuál es el colmo de un gallo? No sé. Que se le ponga la piel de gallina. Dios. Sería raro, ¿eh? Ah, pues sí. Bueno, pero bueno, en todas estas cosas siempre hay de todo un poco, ¿sabes? Venga, una adivinanza, Joan. Uy, yo no sé de estas cosas, ¿eh? Ya verás cómo sí. ¿Qué mide 18 centímetros y hace gritar de placer a las mujeres? Uy, no, no lo sabes, ¿no? No, lo estáis viendo, pero la respuesta es no. ¿Un cigarro encendido quemando una cortina? No. No, no son tan largos, ¿no? No. Joan, la respuesta es un billete de 500 euros. ¿Y qué fan a las otras? ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Ni idea. Que siempre lo dejen plantado. ¡Dios! Esto es un borracho que sube a un autobús y se encuentra, pues, un religioso que le dice: vas a ir directo al infierno. Y dice: ya me he vuelto a equivocar al autobús, mierda. ¿Cuál es el colmo de un perro dálmata? No lo sé. Que le hagan una foto y salga en blanco y negro. ¡Dios! Pero, a ver, es que es de los clásicos que nunca se acaba de caer. Porque te lo esperas, pero no, dices, no puede ser tan obvio. Es como lo del pingüino. Que le hagan una foto y también salga en blanco y negro. Sí, bueno, pero eso también serviría como cuál es el animal más antiguo. Pues puede ser el pingüino. ¡Claro! La cebra, porque están en blanco y negro, claro. Dios, son tan obvios que no caes. Pues nada, mira, esto es una pareja de abueletes que van por el parque. En ella que en un momento dice: ay, Manolo, me acabo de tirar un pedo impresionante de esos que no hacen ruido. Dice: y ahora no sé qué tengo que hacer. Dice: mira, Antonia, tú no te preocupes, ahora no hacen nada, pero cuando llegue a casa te cambio las pilas del Sonotone. Al loro. Por cierto, es un chiste que nos llega desde la cartería de San Feliu de Llobregat, de correos. Bueno, pues mira. Se distraen. Sí, para que le digan luego que trabajan. Normal que luego lleguen las cartas 3 días tarde. Ay, ¿solamente ay, 3 días? Ay. O más. En fin, a ver, vamos a por algún colmillo, ¿sabes? Sí. Colmillo. Ay. ¿Tienes algún colmillo por ahí? ¿Cuál es el colmo de un pirata? No lo sé. Que su novia le regale un CD original. ¡Toma ya! Sí, porque si no luego viene la SGAE y ¡pam! Ahí estamos otra vez con las... Son para odiarlos. Pues nada, son dos amigos que se encuentran nuevamente al lago después de 10 años. Y nada, pues... ¡Hostia, Antonio, cuánto tiempo sin verte! ¿Qué pasa, Manuel? ¿Qué tal tu familia? Y dice: pues nada, bien. ¿Y tu hijo qué? ¿Qué es de tu hijo? Y dice: nada... es mecánico dental. Dice: a ver, va a ser dentista. No, es mecánico dental. Dice: ¿qué? Explícame eso de que es mecánico dental. Dice: pues nada, le traen los coches y él desarma los coches con los dientes. ¡Au! ¡Salvaje! ¡Au! Eso tiene que doler, ¿no? Yo creo que sí, pero no lo sé, porque yo no lo he probado. No he desmontado ningún coche con los dientes. Como mucho abro botellas y ya es un riesgo. Sí, bastante. Eso lo hacen las vacas. Pues sí. Lo que pasa es que ahora nos vamos a una noticia. Noticia curiosa que dice así: los hombres engordan unos 6,35 kilos de media durante el embarazo. Vamos a ver, que la que está preñada es ella, no él. Pues bien, según el sondeo realizado por la compañía OnPoll a 5.000 padres británicos, el 25% de los hombres afirma que come más durante ese periodo para que su mujer no se sienta mal con su aumento de peso. El problema es que esta ingesta mayor de calorías procede fundamentalmente de productos poco saludables. Entre los antojos más comunes de los futuros progenitores destacan las pizzas, la cerveza, el chocolate y los aperitivos fritos. Asimismo, indican que sus parejas femeninas les preparan comidas más abundantes durante el embarazo. Otro motivo por el cual a los hombres también les crece la barriga es porque en esos 9 meses suelen salir a cenar con sus parejas fuera de casa más que antes. Para celebrar que después no podrán hacer nada de eso. Bueno, para celebrar también los antojos hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, al menos es algo. En fin, hacemos una pequeña pausa. ¿Pero pequeña? Bueno, una pausa. Unos 3 minutos más o menos, como siempre. Vale. Sí, es la típica. Vale. Y volvemos enseguida. Muy bien. Podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos. Podéis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar a agosto, vaya, vaya. ¡Aquí no hay playa! La capital de Europa, podéis ganar la liga, podéis ganar la copa. Firmar inseguros que es la capital de España, pero al llegar a agosto vaya, vaya. Aquí no hay playa. Y al lado la Moncloa, donde siguen los de siempre. Podéis tener el mando del imperio en vuestras manos, pero al llegar agosto y el verano. Podéis tener la tele y los 40 principales. Podéis tener las cortes y organismos oficiales. El oso y el madroño, Cibeles, Torre España. Pero al llegar agosto, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Pero al llegar agosto, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. No hay playa. Vaya, vaya. No hay playa. Playa. Wow, wow, wow. Vaya, vaya. Playa. Wow, wow, wow. No hay playa. Playa. Wow, wow, wow. Vaya, vaya. Playa. Wow, wow, wow. No hay playa. Aquí no hay playa. Radios limitat de 91.6 FM. Nosotros sí tenemos playa. Increíble este tema de refrescos, aquí no hay playa. Que sí, aquí sí. Y aprovechamos, aunque estamos en pleno verano, es 17 de agosto, para felicitar las Navidades, estas fiestas que suelen pasar cuando hace frío y estas cosas. Nosotros ahora estamos aquí con 27 grados y eso que son las 9 de la noche, o sea, imagínate el calor que ha hecho hoy. Bueno, yo voy en bikini. Eso sí, mandamos saludos a toda esta gente que nos está escuchando. Mix desde Lleida. En fin, también mandamos un saludo especial a nuestra amiga Chelo para animarla, animarla, que mañana tiene que darle caña a ese tío. Sí, esta tradición catalana tan rara que tenemos, ¿sabes? Uh-huh. Es golpear a un tronco. Sí, sí, sí, darle de palos a un tronco. Hay gente que prefiere al Papá Noel este rojo, que se transformó rojo gracias a Coca-Cola, porque originalmente era verde. Uh-huh. Y hay gente que prefiere el tronco. A mí me hace más gracia este tronco, ¿sabes? Porque empiezas a dar golpes. ¡Tasca! En fin, eso sí, animamos a nuestra amiga que mañana vaya a hacerlo, ¿eh? Porque se tiene que hacer, se tiene que hacer. Sí, sí, sí. Por cierto, yo también quiero mandar un saludito a la gente que nos escucha desde San Feliu, desde San Joan Despí, etcétera, etcétera. Pues sí, sí, sí, sí, señor. Vamos a ver si tenemos por aquí el indicador real, porque... ¡Ay, Dios! Hay quien nos da indicadores falsos, ¿vale? Pues... Y bueno, tenemos... Utilicemos a que da indicadores falsos como tío. El que da falsos, tenemos ahora mismo 5.300 oyentes online. Espérate, vete poniendo la mantita en la espalda, corre. ¡Pasca, pasca! En fin, gracias a estos 5 oyentes online que tenemos, que ya es un récord. Normalmente tenemos uno y a veces es desde el propio estudio. No, pero muchas gracias por estar ahí conectados en www.rtv-fm.com. ¡Ole, qué bonito! ¡Oh, soy señor! En fin, noticia, porque aún no la he dicho. Cierto. Mataban y vendían la grasa de víctimas para cosméticos. Es que te deja la piel muy fisna. Sí, en Perú. Fueron detenidos en Perú 4 sospechosos de asesinar a unas 60 personas para extraerles la grasa que supuestamente vendían a 2 italianos para su uso cosmetológico en Europa. En un caso que revivió la leyenda andina de los pishtacos, asesinos que comerciaban con grasa humana. El descubrimiento a inicios de este mes de un recipiente con esa grasa en una empresa de transportes enviada a Lima desde la ciudad andina de Huánuco puso la alerta a la policía regional, que detuvo a 2 personas a las que la grasa estaba dirigida. Otras 2 personas fueron arrestadas en el lugar de la remisión. En fin, más implicados como 7 siguen siendo buscados. Estos han visto un poco también la película del el perfume. También, que también cogía las aromas de la gente. Al final, el tío se le iba de la mano, mataba a las pobres mujeres. Pero para conseguir un perfume brutal, que al final hay la fiesta ahí en la plaza mayor. Fiesta mayor, en fin. Por cierto, ¿no? Los pistachos estos que has dicho no se comen. No son cosas que se comen, no una banda que mata gente. Pistacos, sí. Pistacos, no, pistachos, sí. Es que está escrito mal, claro, porque la H tendría que ir entre la C y la O, entonces serían pistachos. No, pero bueno, aquí nos pone pistacos. Que deben ser unos tacos un poco así, un poco piche, un poco un chorras, ¿no? Un poco. Sí. Eres un capullín. Muy capullín no será cuando matas a gente. Eres un gran capullo, ¿no? Ay, Dios mío, ¿cómo está la cosa? En fin, vamos a por... ¿Chistes? Bueno, o algo parecido. Pues nada, estos son 2 pilotos leperos que van en un vuelo de esos internacionales, en esas que llegan a pista, por poner, a Estados Unidos, ¿vale? Empiezan a descender, tienen problemas, pero bueno, consiguen redirigir el avión y lo aterrizan. Dice, por Dios, ¿has visto, Antonio, qué pista más corta? Dice, sí, pero qué ancha que es. Es lo que tiene. Están un poco mal, ¿eh? Están un poco mal. Solo peros. Sí, sí, sí, sí, sí. En fin, acude una mujer a consultar a su médico y el médico le dice, ¿en qué puedo servirla? Y la mujer responde, pues bueno, mire, ay, doctor, tengo un problema, pero... Dígalo, señora, con confianza, estamos para servirle. Pues bien, doctor, fíjese que cuando me quito el sostén, el pecho empieza a subir. Será a bajar, señora, ¿no? No, mire, a subir. Caray, pues habrá que revisarla, por favor. Desnúdese la parte superior. La mujer se desnuda y efectivamente el pecho empieza a subir hasta que está a nivel de las mejillas. Y le pregunta la mujer al médico, doctor, ¿esto es grave? Y el médico le responde, no, mirándose la entrepierna, pero creo que es contagioso. Poco profesional, Dios mío, poco profesional. Pues mira, seguimos con los doctores y dice, doctor, doctor, mi esposa se creó un refrigerador, una nevera. Dice, a ver, no se preocupe, eso es un mal pasajero, seguramente el día que tenga menos estrés pues ya se le pasará. Dice el marido, dice, sí, pero es que mi mujer duerme con la boca abierta y la luz me ciega en los ojos. En fin, ayúdeme doctor, sufro de amnesia, todo se me olvida. Bueno, ¿y desde cuándo sufre de esa amnesia, de ese malestar? ¿Qué amnesia? Típico. Nada, esto es un profesor que en el último examen se acerca a su alumno y dice, a ver, es que llevas todo el curso igual, es que no te puedo aprobar, has hecho un examen de cero, es que no has hecho nada bien. Te voy a dar la última oportunidad, te voy a hacer una pregunta y si me la respondes bien, te aprobaré el curso. Porque sé que eres eficiente, siempre vienes a clase, lo que pasa es que no entiendo qué leche está pasado este año. Dice el alumno, vale, vale, perfecto. Dice, a ver, dime cuántos pelos tiene una cola de caballo. Dice, 5.633. Dice, y como lo sabes, dice, ah, profesor, esa es otra pregunta. Pues sí, pues sí, pues sí. Ay, esto de los caballos, el típico de indios, indios, ¿cuántos vienen? 2.322. ¿Qué me estás diciendo? ¿Los has contado todos? ¡No! He contado las patas de los caballos y lo he dividido entre cuatro. ¡Aburrido! Enfermo, llámale enfermo, ¿eh? ¡Llámale enfermo! Nada, esto era una niña de esas cansinas que todo lo hace cantando. Dice, mami, me voy para el colegio, mami, me voy a comer una piruleta, mami, me voy a hacer pipí. Así todo el santo día la puñetera niña, ¿vale? En esas que la madre está hasta las narices y dice, mira, hijita de mi corazón, vete a verla a la vecina. Vale, mami, me voy a ver a la vecina. En esas que baja a la calle, pasa un coche y le atropella. Baja la madre histérica. Cariño, María, ¿cómo estás? Y se oye, tan, tan, ta, tan, tan, taran, taran, ta, tan. Malo con ganas, ¿eh? Coño, la niña canta. En fin, una mujer va al psicólogo y dice, doctor, tengo complejo de fea. ¿Complejo solamente? ¡Saltón! Nada, estos son tres amigos que están muertos de hambre, en esas que solamente pues tienen un euro. Dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a entrar en este bar a ver qué nos dan por un euro. Entran, hablan con el camarero y el camarero les dice, mira, por un euro no puedo hacer nada. Hablaré con la cocinera a ver qué hace. Y por un euro pues les hacen una tortilla de un huevo para los tres. Bueno, cuando sale con la tortilla, se van a un banco. Dice, es que, a ver, una tortilla de un huevo para tres personas como que va a ser que no nos llega para nada. Vamos a hacer una cosa. Esta noche, cuando nos vamos a dormir, y el que sueñe que va más lejos, pues se come la tortilla. Vale, vale, así lo acuerdan. En esas que a medianoche, uno de los tres se despierta, coge la tortilla y se la zampa. Hostia. Bueno, se levantan por la mañana y dice uno, yo he soñado que iba al cielo muy, muy, muy, muy alto y hablaba con Dios. ¿No? Eso es lejos. Otro contesta, yo he bajado al infierno muy, muy, muy, muy abajo y he hablado con el diablo. Y en esas que contesta el otro, pues mientras vosotros viajabais, yo esperaba y me he comido la tortilla. También es malo, con ganas. Lo pero sé, bueno. Yo he avisado que hoy la línea era mala. Perfecto, vamos a por noticia curiosa. Dice así, tras 950 intentos, logra sacarse el carnet de conducir. Espera un momento. Se lo merece, ole sus narices. Una mujer surcoreana de 68 años aprobó el examen teórico de conducir tras haber suspendido 949 veces desde que comenzó a presentarse a la prueba hasta casi hace 5 años. Informaron hoy los medios surcoreanos. Según el diario surcoreano Kyungwang Simun, Cha Sa-sun, residente en la ciudad sureña de Gwangju, obtuvo ayer en su prueba número 950 una calificación de 60 puntos, la nota justa para superar este examen teórico basado en un test de 40 preguntas. En las anteriores pruebas, la anciana obtuvo notas entre los 30 y los 50. La abuela surcoreana comenzó a presentarse a la prueba por primera vez en abril del 2005. Desde entonces acudió a diario a realizar el examen, salvo los festivos y fines de semana. Bueno, al menos la mujer. Sí, dice que calcula que habrá gastado unos 10 millones de wones, o sea, unos 5.800 euros, en las inscripciones, el transporte para sacar el carnet, y no podía dejarlo a medio camino por los esfuerzos ya invertidos. O sea, cuando ya llevaba 475, dijo, no lo voy a dejar. Se dio cuenta ahí, en los 475, en fin, a medio camino. Pero es que, a ver, lo que digo yo, es el teórico. Le falta el práctico. Esta mujer cuando se saque el carnet va directamente al cielo. Es que a ver, se entiende que la mujer ya sea por amor propio, ¿vale? Pero ¿no cree que ya sería momento de dejarlo? Porque ¿qué va a conseguir conducir? El coche fúnebre. Ay, en fin, no lo sé. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Way. I mean in this way, this way, this. I mean in this way. Because in this mean this way. I mean in this way. Oye. I mean this way. I mean in this way. Dada la lili, da la la lore, de la la gans en rose. Chiquitín tan bunga, gallana en bingin, con lingla. Bingo, singla, te tingla, bagenca, bingo, linia, burrinda, basile, dos, llanla. Sana, Joselí. Who is Manolo? les ràdios limitats ve a 91.6 FM. Sama, Edmund, Edmund, was macht das? Hemos escuchado a The Inoxidables, el tema llamado Who is Manolo, un tema divertido dentro de un álbum llamado Disco Jono. En fin, vamos a la última noticia de hoy. Dice así: un hábil estafador hizo creer a la CIA que podía anticipar atentados. ¿Y qué más? Hombre, los hace antes de hora, claro. Vale, en fin, en Washington un informático hizo creer a la CIA y a otras oficinas estadounidenses que la cadena de televisión Qatar y Al Jazeera se comunicaba mediante mensajes cifrados con agentes de Al Qaeda para darles objetivos de atentados, según una investigación de la revista Playboy. A partir del 2003, Dennis Montgomery, encargado de una pequeña sociedad informática de Nevada, logró convencer al gobierno estadounidense que las señales transmitidas por la televisión satelital de Qatar contenían códigos que indicaban sus futuras misiones a los terroristas, la longitud, la latitud y sus objetivos, y a veces fechas y números de vuelo, indicó el artículo. El informático, un estadounidense que aseguraba ser el único en tener la tecnología capaz de decodificar estos mensajes, llevó a finales del 2003 a las autoridades estadounidenses a lanzar una alerta antiterrorista, provocando la anulación de varios vuelos transatlánticos, asegura el autor del artículo, que cita a responsables de la CIA, escépticos respecto de los hallazgos del presunto científico. Algunos miembros de la CIA finalmente descubrieron el engaño en 2004 de este personaje. En fin. Vamos a chistes. ¿Vamos a chistes? No, porque es que realmente los estafadores me ponen de muy mala hostia. Y en este caso encima engañar a la CIA, que parecen que son más tontos que Pichote. Venga, vamos a chistes. Pues nada, estos son dos universitarios de Lepe, que no sabía yo que en Lepe había universidad, que van en tren. Dice uno, saca la cabeza por la ventanilla y dice: ¡mierda! Me acaba de entrar un carboncillo en el ojo. Dice el otro, dice: a ver, estamos en un tren eléctrico, no te puede entrar un carboncillo en el ojo. Dice: pues nada, me ha entrado un voltio. Cortito, ¿eh? Malo. En fin, una francesa se lo hace estirar todo. La nariz, la piel de la cara, etc. Finalmente el cirujano le pregunta: ¿desea la señora algo más? Dice: sí, quisiera tener los ojos más grandes y expresivos. Nada más fácil, señora enfermera, traiga la cuenta, por favor. Dios. Pues nada, esto eran dos amigas que estaban hablando entre sí. Dice: oye, ¿sabes que Claudia ha perdido 70 kilos de grasa inútil? Dice: ¿cómo lo ha hecho? Dice: se ha divorciado. Una enfermera está empujando una camilla. El paciente está palidísimo, con cara de pánico total, y le pregunta casi llorando a la enfermera: por favor, ¿me podría llevar a urgencias? Ya le he dicho antes que no. Si el doctor dice que va al depósito de cadáveres, usted va al depósito. ¡Toma! Pues siguiendo en esa línea, esto es una mujer que va al médico, toda preocupada, y le dice: doctor, yo es que me encuentro muy mal. Es que realmente me encuentro muy mal. Dice: tranquila, todo lo que tengamos que ver lo veremos en la autopsia. Doctor, doctor, ¿usted cree que podré vivir 40 años más? Dice: depende, ¿usted parrandea con sus amigos? No, doctor. ¿Bebe? No, doctor. ¿Fuma? No, doctor. ¿Tiene pareja? No, doctor. ¿Sale con amigas de farra? No, doctor. Entonces, ¿para qué quiere usted vivir 40 años más? Realmente, plantéatelo. Pues nada, esto, seguimos con el mismo doctor y le dice: doctor, el pelo se me está cayendo, pero a cantidades, ¿qué puedo hacer? Dice: coge esa caja de zapatos y guárdelos allí. Estúpido, es un estúpido. Doctor, doctor, me he roto el brazo en varios sitios. Ah, pues yo de usted no volvería a esos sitios. Clásico. Va, voy a dejar los doctores y voy a explicar uno de los más clásicos de toda la vida. Y es de Navidad. Vamos para allá. Son dos borrachos que están sentados en un banco de una plaza cualquiera y ven aparecer a un tío vestido de rojo, con la barba blanca y larga, con un saco lleno de regalos por la espalda. Y dice, ¡Antonio, Antonio! ¡Papá Noé! Y el otro le contesta, ¡mamá tampoco! Llega un hombre al médico y le dice, ¡doctor, doctor, tengo un hueso fuera! Y el doctor le dice, pues hágalo pasar, por favor, hágalo pasar. Esto es una pareja que, bueno, están los dos allí a punto de casarse, pero bueno, el novio le dice, María, ¿me dejas tocarte el clavelito? Y ella, no, no, no, tú sabes que hasta el día que nos casemos, nada de nada. Bueno, vale. Al cabo de unos meses, María, ¿me dejas que te toque el clavelito? Que no. Bueno, esto es la noche de bodas. Al final le dice, María, ¿me dejas que te toque el clavelito? Y dice, hoy sí. Saca la bandurria, clavelito, clavelito. Doctor, doctor, ¿va a perder el ojo mi marido? Dice, no, no, no, no se preocupe, se lo he guardado en el bolsillo. Ah, bueno, al menos es un doctor ordenado, sí señor. Sí. Eso es Jaimito que ve a su madre que está embarazada y le dice, mamá, ¿qué te pasa en la barriga? Y la mamá, que es así de simpática, la madre de Jaimito, le dice, nada, que tengo gases. Bueno, al cabo de 6 meses, mamá, tienes la panza más inflada, ¿qué te pasa? Dice, nada, Jaimito, que tengo gases. A los 9 meses, mamá, ¿qué te pasa en la panza que la tienes muy, muy inflada? Dice, que tengo gases. Y calla ya, Jaimito. Al cabo de unos días, nace el hermanito de Jaimito, le dice, hola, pedo. Sí, claro. Un anciano va al oculista y le dan unas gafas nuevas y dice el anciano al oculista. Perdón, ¿estás seguro que con estas gafas voy a poder leer bien? Y el oculista dice, sí, sí, claro. El anciano responde, ostras, pues qué bien, porque yo no sé leer. Yo sabía la versión de tocar la guitarra. Este era un tío que se rompe la mano y dice, doctor, ¿sabes si después de la operación voy a poder tocar bien la guitarra? Dice, yo creo que sí. Dice, qué ilusión, porque era nunca he sabido hacerlo bien. Es lo mismo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Un hombre muy enfermo, espera su diagnóstico. Llega el médico con cara de afligido a informarle. Mire, amigo, tendrá que ser fuerte. Usted tiene la enfermedad de McPherson. ¡Dios mío! ¿Y eso es grave? Pues no lo sabemos. Tomará su tiempo descubrirlo, señor McPherson. Muy bien, muy bien. Pues nada, estos son dos amigos que están charlando. Le dice, oye, ¿y tú por qué no has ido al entierro de Pedro? Dice, ¿pa' qué si él no va a venir al mío? Ahí está. Un señor al doctor y le dice, doctor, doctor, no puedo dormir desde que se fue mi mujer de casa. Dice, anda, ¿qué pasa? ¿Que la echa mucho de menos? Dice, no, no, que se llevó la cama. Nene, los sofás existen para algo. Pues nada, esto es un tío que entra a un bar y dice, camarero, un cortado. Y en esas que le pone una copa de coñac. Dice, disculpe, le he pedido un cortado. Dice, sí, pero en este bar estamos así de locos y servimos los que nos dan la gana. Ah, perfecto. Dice, bueno, pues el cliente resignado se toma la copa de coñac, pero no se va tan tranquilo. Así que se arranca un botón del abrigo y lo deja como pago. Dice el camarero, disculpe, disculpe, disculpe. ¿Qué se olvida? Dice, perdona. Usted me ha servido lo que usted ha querido. Yo le pago como yo quiero. Dice, sí, pero es que lo malo es que se deja el cambio. Están fatal, están fatal. En fin, vamos a por los últimos. Llega un enfermo a ver al médico y le dice, doctor, doctor, cuando me toco aquí me duele. Y aquí también. Y aquí. Y aquí. Y aquí. El médico le contesta, amigo, usted lo que tiene es el dedo roto. Esto había dos viejas que estaban en la iglesia y una le dice a la otra, Antonia, tengo el culo dormido, Dice, ya lo sé, lo he oído roncar 3 veces. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que marcharnos. Hasta aquí el programa de hoy. Vale. Hasta el próximo programa. Adiós. Felices fiestas. Radios limitat veia 90.6 FM.